son pequeños. Son tan blanditos que se les rompe sin esfuerzo. Es tan fácil arrancarles la nariz, partirles los brazos como si fueran regaliz. No hay nada mejor para un crío que el penco. Los sueños con amor, perico y misterio. Alegría, desalegría, verano y palizas. No hay nada como dejarlos salir, siendo uno el primero en curtir. Los dadles de hostias con sus muñecos de Batman, aunque no sean muy duros, lo importante es buen trauma. Regaladle un cochecito el día de su santo y que vea cómo sujetáis escaleras abajo estos niños, que son tan risueños y luego no dejan de joder ni momento. El padre debe estar inmenso, los hostiará con puños rectos. La madre, aunque más obesa, procederá con ternura y los atravesará con agujas. Los niños, cuando son pequeños, son tan delicados, aunque no paren quietos. Y al parecer solo hay una cosa que les haga sufrir, y es que se separen papi y mami. Será porque les falta uno a repartir.